Radio Educación presenta El fin justifica las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Bienvenidos, bienvenidas amigos, qué bueno que están aquí con nosotros. Tenemos aquí en Radio Educación y muchos de nuestros invitados que van llegando todavía, falta más gente por llegar. Y bienvenidos también a quienes nos están escuchando por Radio Educación en su frecuencia de amplitud modulada o por internet o por EDUSAT, si es que están en algún estado de la República Mexicana. Los saludamos con muchísimo gusto, sus amigos Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque celebramos 25 años de este programa, 25 años de transmisiones ininterrumpidas, de un programa icónico, de un programa emblemático que se adelantó en muchos aspectos a analizar los temas de comunicación que tan importantes nos resultan en este preciso momento. Así es, tenemos invitados de lujo, a especialistas y representantes de medios de comunicación, personalidades muy destacadas en el mundo de la comunicación, y también tenemos a estudiantes de comunicación que han venido a acompañarnos aquí. A todos les damos la bienvenida y bueno, vamos a estar durante estos minutos un poco más del horario habitual del programa, que se va a extender alrededor de las 2 de la tarde con 27 minutos y daremos paso al servicio informativo de Radio Educación. Mientras tanto estaremos aquí platicando con nuestros invitados, pasando el micrófono con cada uno de ellos, aunque sea unos minutos, para que nos platiquen de lo que ellos consideran los temas más importantes que han sucedido en el tema de comunicación durante estos 25 años, que no es poco decir, son muchos años. El mundo ha cambiado muchísimo, la comunicación con las nuevas tecnologías ha revolucionado la forma de comunicarnos y hay muchísimas cosas que platicar. Y vemos por aquí ya gente muy destacada como Betty Solís, nuestra defensora del Radio Escucha de Radio Educación, está Pati Ortega, Raúl Trejo, el maestro Froilán López Narváez, Gerardo Albarrán, está Perla Gómez, la defensora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y bueno, muchos más que ahorita vamos a ir presentándoles a ustedes. Muy bien, quiero recordarles que tenemos las líneas telefónicas abiertas para sus comentarios, sus puntos de vista, que a nosotros nos resultan muy importantes. De verdad, créame cuando le digo que este programa se sustenta en muy buena parte por sus comentarios. Así que los invito a que nos llamen al 4155-1060, si hablan de la capital de la República Mexicana, o al 01800-080-1060, si hablan de cualquier estado de nuestra hermosa República. Estamos en redes sociales, por supuesto, en Facebook como Diagonal El Fin Justifica los Medios, en Twitter como arroba Radio El Fin, el correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Así que los invitamos, les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos el interés que tienen en el programa y en estos temas de comunicación que tan importantes son para el futuro de nuestro país. Y creo que tenemos una cápsula, mi querida Graciela. Así es, vamos a escuchar una cápsula introductoria que nos preparó Alexia Cervantes. Adelante. Bueno, pues estamos en unos momentos tendremos esta cápsula lista para ustedes. Ya saben que las transmisiones en vivo tienen un grado de complejidad mayor, pero estamos muy contentos de tener con nosotros a muchísimas personalidades del mundo de la comunicación, a profesores, a investigadores, amigos y, como decía Graciela, también a jóvenes estudiantes de comunicación de distintas universidades de este país. Aquellos afortunados que han podido llegar a la universidad y encontrar un lugar, bueno, pues algunos de ellos están aquí y los saludamos. Creo que ya estamos listos con la cápsula, así que adelante, compañeros. En un mundo donde donde la comunicación tiene cada vez mayor importancia, el fin justifica a los medios asume nuevos retos al cubrir un mundo creciente de información sobre los medios mismos. A 25 años de transmisiones, la serie mantiene sus objetivos. Con un formato de revista, el programa informa semanalmente sobre los principales temas de comunicación de México y del mundo. Hace énfasis en el análisis de contenidos, recepción crítica, alfabetización mediática y derechos de las audiencias, sin dejar de lado la cobertura de conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros de comunicación, así como la información y la opinión de expertos sobre temas coyunturales. Este programa es la emisión radiofónica sobre medios de comunicación más antigua de nuestro país. Los acontecimientos más relevantes en este campo han quedado registrados en esta serie que guarda los testimonios sonoros de una parte importante de nuestra historia contemporánea. Los cambios en los medios electrónicos y en la prensa, la adopción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el crecimiento de las telecomunicaciones, la exigencia de la democratización de los medios, la lucha por la libertad de expresión y por los derechos de los periodistas, la labor de la radio comunitaria, así como el proceso de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, entre muchos otros temas. En este espacio participan profesionales, investigadores y grupos de estudiantes de comunicación que realizan actividades de apoyo a la vez que reciben capacitación. Así, la serie ha conquistado a radioescuchas que se interesan en la comunicación desde su papel de receptores de los medios. Hoy, en un mundo en donde las tecnologías de la información y la comunicación se han vuelto imprescindibles y la sociedad es cada vez más partícipe en los procesos comunicativos, el fin justifica a los medios se renueva. Después de 25 años de transmitir en horario nocturno, cambiamos de horario con la intención de ampliar audiencias, hacer los temas más accesibles y crear un público más crítico y exigente de la calidad de los contenidos que nos ofrecen los medios. Al cumplir 25 años y llegar a esta nueva etapa, el fin justifica a los medios, agradece a todos los que hacen posible el programa. El equipo de producción, la emisora, los académicos, informantes y la audiencia son parte importante de esta historia que cobra sentido en la intención de contribuir, desde la radio pública, a crear una sociedad más democrática e informada. De las rotativas a la fibra óptica, el programa es simplemente una referencia obligada en temas de la comunicación. Efectivamente, una referencia obligada en términos de la comunicación es el programa El Fin Justifica a los Medios, y lo decimos sin ambages, sin falsas modestias. Ha sido un trabajo de pues un cuarto de siglo abordando estos temas que son ahora vitales para construir una mejor patria. Pero bueno, tenemos ya a muchos de nuestros invitados y vamos a proceder a charlar con ellos, porque quisiéramos hacer, dentro de lo que cabe, e invitándoles a ustedes a que nos llamen por teléfono, un breve balance de estos 25 años. ¿Qué ha sucedido en la comunicación en nuestro país? Y sobre todo ahora, Graciela, ante la reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Así es, bueno, como les decíamos, tenemos a muchas personas que se dedican precisamente a investigar a los medios de comunicación y a opinar sobre lo que sucede en este terreno, y por lo tanto vamos a platicar con ellos en un primer bloque este balance de los 25 años de comunicación en México ante la reforma de telecomunicaciones. Y uno de los expertos e investigadores muy serios que ha seguido todos estos temas durante muchísimos años es Raúl Trejo del Arbre, el doctor Raúl Trejo del Arbre, que está aquí con nosotros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Graciela. Pues muchas felicidades. Me da un enorme gusto no solamente estar hoy aquí con tantos amigos, sino haber atestiguado y haber sido modestamente cómplice en la historia ya larga de este programa. Pues, ¿qué te puedo decir? Hoy no parece especialmente meritorio discutir a los medios. Por fortuna, hay espacios no solo en la academia, hay otros programas, hay publicaciones como la revista Zócalo, que está circulando aquí ahora mismo. Pero hace un cuarto de siglo, ¿tú te acuerdas, Graciela?, lo inusitado que era un programa acerca de los medios de comunicación. Y quiero reconocer primero tu audacia y la de esta emisora para haber abierto este espacio, que ya es tradicional y que es muy importante, y la perseverancia. Abrir espacios, abrir programas, iniciar publicaciones no es tan difícil como conservarla, y haber permanecido un cuarto de siglo cuando muchos de los jóvenes que están aquí no habían nacido, creo que habla no solo de nuestra antigüedad, sino de la constancia y de la importancia del tema que has sabido mantener con este equipo, con distintos equipos, y gracias, también hay que reconocerlo, a la cobertura que le ha dado esta estación tan noble y tan generosa que es Radio Educación. Muchas felicidades. Muchas gracias, Raúl. Pues sí, efectivamente, yo creo que este programa no hubiera podido durar 25 años si no fuera porque es en Radio Educación donde se ha transmitido. Radio Educación, que es la emisora pública que ha demostrado pues que está lejos del oficialismo y que responde a las necesidades de la sociedad. Y pues esperamos también motivar a los estudiantes que nos acompañan para que precisamente estos temas pues los sigan tratando, lo sigan analizando y sigan abriendo espacios para poder hablar de lo que sucede, porque a pesar de estos 25 años y de que muchas cosas han cambiado, pues seguimos con muchos pendientes, ¿no? Muchas cosas que todavía hace falta afinar, y una de estas, con la reforma reciente que se hizo a las telecomunicaciones y la radiodifusión y la reciente aprobación de la ley secundaria en esta materia, pues han quedado varias cosas pendientes y que no nos han dejado tan satisfechas, y justamente ayer ya se canceló pues la posibilidad del que el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones interpusiera ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad. ¿Tú cómo ves, o sea, en un balance muy rápido, Raúl, en el campo legislativo, o sea, los avances que hemos tenido y lo que tenemos actualmente con esta situación que ya quedó, pues, de alguna manera establecida por mucho tiempo, me imagino? Mira, Graciela, tú conoces muy bien, y los radioescuchas de este programa conocen, si lo han seguido en los años recientes, lo que teníamos antes en el campo legal para la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Teníamos una legislación deficiente, antigua. Y hoy, si comparamos lo que tenemos con lo que había y con lo que exigimos durante tanto tiempo que hubiera, creo que hay que reconocer que tenemos un cambio de calidad. Tenemos una nueva institucionalidad. Hay una autoridad en materia de telecomunicaciones muy parecida a la que exigimos durante muchos años. Si revisamos lo que aquí se dijo en este programa sobre lo que debiera ser la ley, creo que hay que reconocer que algo cambió de manera muy importante y fundamental. Tenemos un instituto capaz de regular con plenas atribuciones el campo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Tenemos un régimen de medios públicos diferente que está por verse cómo se va a cumplir. Tenemos reconocimiento de medios sociales mal reconocidos, pero reconocidos a final de cuentas. Tenemos una regulación muy rigurosa de las telecomunicaciones, que me da gusto que pueda ser tan severa y a favor de la competencia. Lo que faltó no es menor. Faltaron reglas para contenidos en el campo de los medios, faltó, qué sé yo, más reconocimiento al derecho de los medios públicos para comercializar, faltaron muchas cosas, pero yo creo que nos ha faltado distancia crítica e incluso serenidad analítica para aquilatar lo que hoy tenemos. Hay mucha gente muy enojada, hay muchos colegas muy disgustados, ojalá podamos... Decepcionada también. Sí, porque creímos o creyeron que se iba a lograr el 100% de lo que siempre quisimos, y yo creo que se logró un porcentaje que no es importante. No es que yo quiera ver el vaso medio lleno frente a la manera pesimista de ver las cosas, es que creo que tenemos la obligación de reconocer qué ha ocurrido y qué sigue. Y lo que sigue no es menor. La sociedad, organizada o no, hoy va a tener posibilidad de reclamar ante los medios. La obligatoriedad, que no me hubiera gustado que fuera así, pero que sí va a ser, para que haya códigos de ética y defensores de audiencias en cada estación de radio y televisión, e incluso en la televisión restringida, creo que es un campo sensacional para la exigencia, para la queja, para la denuncia y para la propuesta por parte de los ciudadanos, para hablar solamente de uno de los muchos temas que han cambiado. Hay que entonces, el sistema público de radio y televisión, que ya existe, que hereda los activos de lo que ha sido el organismo promotor de medios audiovisuales, es un asunto fundamental, y me preocupa mucho que por quedarnos estancados reclamando lo que no se logró, estemos dejando de ver lo que sigue. Dentro de 10 días, 12, 10 días o 12 vence el plazo para que el presidente de la República le dé a conocer al Senado las propuestas, la propuesta para presidente o presidenta del nuevo sistema estatal de medios públicos. Yo no he escuchado nombres. Ojalá se barajearan nombres. Aquí hay varios que a mí parece podrían ser candidatos a presidir este sistema de medios públicos. Lo digo con toda seriedad. Me preocupa que por quejarnos de lo que no ha ocurrido estemos perdiendo de vista lo que sigue, y lo que sigue es inminente. Pero por lo demás, pues muchas felicidades. Hay que ver para adelante entonces, como es lo más positivo, ¿no? Hay, o sea, que ver para adelante. Lo que sucede ya hay que aceptarlo, y hay que ver lo que sigue. Lo que sucede hay que aquilatarlo, hay que hacer un balance muy crítico, hay que autocriticarnos también y revisar por qué no tuvimos capacidad de exigir más. Yo tengo algunas opiniones muy críticas a lo que no se hizo y a la manera como no se hizo, pero para mirar hacia adelante vale la pena también revisar el pasado reciente, y nada mejor que hacer el balance de este programa y recordar cuál ha sido la situación legal de los medios en este cuarto de siglo y cuál comenzamos a tener ahora. No es la mejor situación, pero insisto, lo que está cambiando no es poco y vale la pena tomarlo en cuenta. Por lo demás, me siento muy extraño, siento como si fuera martes a las 9:30 de la noche y me cuesta trabajo acostumbrarme a la nueva circunstancia. Es parte de los muchos cambios en los que estamos, y me da gusto que también este programa reconozca la necesidad de cambiar y modernizarse. Muchas gracias, Raúl. Gracias, doctor Raúl Trejo del Arbre. Raúl Trejo del Arbre, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y efectivamente hay muchas cosas por hacer, mucho se ha hecho, mucho está cambiando, pero está con nosotros también Alma Rosa Alba de la Selva, ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y una excelente amiga de nuestro programa. Y tú eres asimismo optimista como el doctor Trejo del Arbre, Alma Rosa. Bueno, yo creo que hay que hacer un balance crítico del nuevo marco legal, de las nuevas realidades de los medios en México y de los nuevos escenarios digitales, y en ese sentido sí vemos algunos elementos ahí que necesitan revisarse y necesitan analizarse, ¿no? Sí, adelante. Sí, Alma Rosa es precisamente una de las investigadoras que también ha estado haciendo un seguimiento de todo este tema durante alguna etapa de toda esta lucha por reformar los medios de comunicación. Fue incluso la representante ciudadana en la mesa de diálogo en aquellos años en los que se estuvo intentando hacer esta reforma a las leyes de medios. ¿Tú cómo valoras esto el esfuerzo que ha hecho la sociedad civil, los académicos, las organizaciones sociales por hacer este marco legal, pues más de acuerdo a lo que pensábamos, a lo que queríamos, lograr más cosas para que los medios se democraticen? Raúl Trejo mencionaba de que, bueno, también tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que ver qué es lo que no logramos hacer o por qué no logramos, ¿no? Porque creo que es una de las cosas que tendríamos que ver, que si cometimos errores o qué fue lo que faltó, qué es lo que pasó ahí. Bueno, pues haciendo un poco de memoria respecto a aquella mesa de diálogo y haciendo memoria de todos quienes llegamos ahí, entre ellos tú misma, muchos compañeros de Radio Educación, yo creo que ese fue un momento muy significativo, el de la mesa de diálogo, porque hubo un trabajo de las organizaciones y de muchos ciudadanos que fueron llegando, muy valioso. Fue un primer momento que hizo visible que había grupos más amplios de la sociedad que estaban interesados en el tema de los medios y en el tema del marco legal. Y haciendo una comparación, un cotejo con lo actual, creo que faltó sociedad. Faltó mucha más participación, mucho más presencia, aunque al final del proceso esa sociedad, porque sí hubo muchos grupos que participaron, que siguieron haciendo presencia, presentando propuestas, recuperando muchas de las cuales habían sido presentadas en otros momentos y en otros espacios, se convirtió al final en un momento opaco, porque en el Poder Legislativo simplemente se dio entrada a un proyecto, se le dio cauce, no hubo discusión, no hubo debate, hubo presencia de algunos miembros de la sociedad, pero creo que igual hubiera sido el resultado que si no hubieran estado allí. Entonces creo que en este balance sí tendríamos que ver que hubo necesidad de mayor participación social, pero que también fue un momento en el que no se aquilató, no se le dio el espacio necesario a esos grupos que se han mantenido, nos hemos mantenido ahí por muchos, muchos años ya. Diría Salma Rosa Alba de la Selva que entonces esta sociedad mexicana, a pesar de que sabe mucho más de estos temas, todavía tiene que abordar y educarse mediáticamente. Sí, definitivamente hay amplios sectores de la población todavía, de la sociedad mexicana más bien dicho, que no tienen en su agenda el tema de los medios, no lo relacionan con el proceso de desarrollo de la sociedad propia mexicana, del avance o no del proceso de democratización en el país, y creo que en ese sentido hay todo un trabajo por hacer. Hay rezagos aún muy grandes. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos a la mayoría de los medios de comunicación que no les interesa que la población cobre conciencia de este papel tan importante que juegan y que esta concentración de medios de comunicación hace que en sí mismo esos intereses de quienes ya de por sí concentran a los medios evitan que la población se entere de las cosas? Entonces, ¿cómo vamos a aumentar esta demanda ciudadana? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque los medios no se interesan por el análisis sobre su propio funcionamiento, no están interesados en alentar una crítica al respecto, y esto tiene que ver también con la propia sociedad que los medios, y en particular yo diría la televisión, ha ido moldeando al paso de los años. Una sociedad, una porción de la sociedad desinteresada, acrítica, que cree que los medios funcionan bien, que no alcanza a ver más allá de lo que está ocurriendo en el país, y creo que es una de las grandes deudas de los propios medios, pero también habría que reconocer que en otros grupos sociales el tema está muy posicionado, hay inquietud, hay observación, hay una observación sistemática, hay observatorios de medios, avances que no teníamos hace 25 años cuando este programa tan valioso se inició en el aire. Muchísimas gracias, Alma Rosa. Un gusto estar con ustedes y muchas felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Alma Rosa Alba de la Selva, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y pues otro de los referentes en esto que es el análisis y la crítica de los medios de comunicación es la doctora Patricia Ortega. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Al contrario, me da un gusto venir a festejar con ustedes estos 25 años de un espacio que ha sido tan valioso para la reflexión y la discusión de los medios y de la comunicación. Patricia Ortega, tú estás muy cerca de los jóvenes, por ejemplo, en tus cátedras, en las clases y tal, y has visto que de repente han surgido movimientos juveniles que han apoyado la observación de los medios, han intentado democratizarlos. ¿Cómo ves ahora a estos jóvenes frente a la aprobación de las reformas en telecomunicaciones y radiodifusión? Recordamos el ejemplo de Yo Soy 132 y vimos de alguna manera que fue muy importante, que cimbró conciencias, pero también que de alguna u otra manera se diluyó después. ¿Cuál es tu punto de vista ahí? Mira, yo creo que ahí sí, efectivamente se diluyó. Han seguido participando en ciertas cosas, pero sobre todo en elementos que les son muy cercanos, como esto de las limitaciones que pudiera haber en la libertad de expresión en las redes sociales, ¿no? Ese punto me parece que sí fue muy crucial y ahí hubo como mucho movimiento. Pero normalmente se dejan de lado muchos otros aspectos que también forman parte de la comunicación y que también son importantes para entender lo que está pasando en la estructura de los medios y para reforzar precisamente los derechos de la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no? ¿Consideras también entonces que esta reforma es positiva y que tendrá que ser bien observada, cuidada y acompañada por distintos sectores de la sociedad para que se implemente correctamente? Yo creo que hay muchas cosas que no se reformaron o no quedaron bien especificadas en la ley. Creo que hay mucho trabajo que tenemos que hacer y desde luego no podremos avanzar si no hay una sociedad consciente de lo que son sus derechos y el rumbo que deben de tener nuestros medios. No podremos avanzar también del todo si no logramos hacer conciencia y tener las condiciones para que los medios públicos puedan ser realmente un contrapeso a toda la concentración que sufrimos desde la comunicación privada o desde los medios privados. Tocas un punto importantísimo que es la creación de espacios de comunicación públicos como este Radio Educación, pero estamos hablando de cadenas nacionales de televisión y de radiodifusión que todavía no está clara que existan y que se propongan y que tengan un buen puerto. por supuesto, está ya formado el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y todavía tenemos muchas dudas de cuál va a ser la función de este sistema. Es decir, se habla de que las estaciones del OPMA forman parte ahora de este sistema, pero no sabemos aún si vamos a tener un sistema nacional también de radio. Y si fuera así, ¿cuál va a ser la institución que va a ser el eje desde el cual se va a lograr una radio nacional? Hay ahí un punto que a mí me gustaría tocar, que es muy importante y que es que dentro de pocos días se va a nombrar al presidente de este sistema, lo cual me parece que es importante, pero también es muy importante revisar los órganos de gobierno de este sistema. Y hay una junta de gobierno que va a estar presidida por el presidente del sistema, pero también va a estar compuesta por miembros del Consejo Ciudadano. Es decir, por primera vez, algo que hemos peleado mucho, que hemos demandado mucho, que ciudadanos estén en los órganos de gobierno de un medio y que tengan voz y voto en esa orientación y evaluación que se hagan de los medios, estén presentes en los órganos de gobierno, ahora sí va a ser posible, porque tres miembros del Consejo Ciudadano del sistema van a formar parte del órgano de gobierno, y por eso me parece que es importante el nombramiento del presidente, el nombramiento del Consejo Ciudadano, porque de ahí también va a haber quienes puedan participar en la evaluación, discusión y desarrollo de este sistema. Y como dice el doctor Trejo del Arbre, pues no se han escuchado nombres por ahí. No se han escuchado nombres. Me parece que ahí este espacio, como es este programa, es importante para alzar la voz y decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que van a estar presentes para la elección de este nuevo presidente y del Consejo también, ¿no? Hay algunos criterios que están establecidos en la ley, que son como los clásicos de la edad, de que tenga licenciatura, y hay uno más que tenga experiencia en la materia. Al menos ahora hay ese punto. Habrá que apuntalar que esa experiencia significa conocimiento de lo que es el servicio público, compromiso con el desarrollo del servicio público, que no es cualquier cosa. Y habrá que estar atentos, mi querida Graciela. Así es, y bueno, yo creo que podrían desde las organizaciones civiles que han dado seguimiento a este tema hacer propuestas, ¿no? Alguna terna, en fin. Y los mismos medios públicos, ¿verdad? Estar atentos a esto, pero a veces parece que las cosas nos van rebasando. Nos van rebasando, y ese es el motivo de preocupación. Los medios públicos deberían de estar interesados en cuáles van a ser las condiciones que los van a regir. Hay muchos huecos que quedaron en la ley, que no están dichos, que se dejaron nada más como delineados. Nos toca desde la academia, las organizaciones sociales, los investigadores y los propios medios públicos llenarlo de contenidos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios, las políticas? Se supone que ahora los medios públicos, o lo que llamamos medios públicos, que son los medios que están en manos de los gobiernos de los estados, van a tener que garantizar su autonomía de gestión, su autonomía financiera, su autonomía editorial, y el IFETEL va a ser el que va a decidir de en qué momento eso se está garantizando. Bueno, pues tenemos que establecer los criterios que digan, a ver, un medio no puede ser autónomo o no puede tener una política independiente editorialmente hablando si el director del medio lo sigue nombrando el gobernador en turno, ¿no? Entonces ahí hay que establecer una serie de mecanismos, de criterios, de políticas para hacer un entramado de elementos, criterios que permitan guiar estas decisiones. Pues muchísimas gracias, Patricia Ortega, la doctora Patricia Ortega, investigadora y profesora de la UAM Xochimilco. Como siempre, es un placer platicar contigo, Pati. Muchas gracias. Muchas felicidades y un abrazo. Muchas gracias. Y amigos, les recordamos que estamos en vivo transmitiendo aquí desde las instalaciones de Radio Educación. Tenemos invitados aquí mismo con nosotros. Y también para ustedes que nos están escuchando, los invitamos a que participen a través de las líneas telefónicas. Llámenos 41-55-1060, 01-800-080-1060, también de cualquier parte de la República Mexicana, de manera gratuita para ustedes. Estamos en redes sociales, en Facebook, como Facebook, ya saben, /radio, el fin justifica los medios. Y en Twitter como @radio el fin. Y estamos ahora sí que echando la casa por la ventana. Tenemos un suplemento que sacamos recién como un suplemento de la revista Zócalo, que viene encartado en el número de este mes de la revista Zócalo, y que está dedicado precisamente a los 25 años de El Fin Justifica los Medios. Esto ha sido posible gracias a la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de TV UNAM y de... ¿De Radio Educación? Y, bueno, ¿quién se aportó? Perdón. Zócalo, ya no... La revista Zócalo, por supuesto, y... Bueno... Bueno, ahorita les decimos de quién más. Entonces, estamos regalando también libros de comunicación, que si nos llaman, pues se pueden llevar alguno de los libros de comunicación. Hemos estado buscando también a que haya donaciones de parte de las editoriales. También tenemos la revista Cuarto Oscuro, que Pedro Valtierra nos ha donado en esta ocasión para regalar a nuestros radioescuchas y a la gente que está presente. También el Auditorio Nacional nos apoyó precisamente para este suplemento que viene encargado en la revista Zócalo y que vamos a estar regalando aquí en el programa durante las siguientes semanas y, por supuesto, muy especialmente en esta emisión. Y bueno, vamos ahora a otro bloque en donde queremos platicar con algunas de las personas relacionadas con los medios públicos, que son algunos de los afectados con esta reglamentación secundaria que de alguna manera nos dejó fuera, con algunas omisiones que no se tomaron en cuenta de las demandas que históricamente habían estado presentando estos medios públicos. Y una de las seguidoras de este tema desde hace décadas es precisamente la maestra Betty Solís. Ella es defensora de radio, del Radio Escucha, de Radio Educación, y además, pues, desde siempre es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco. Bienvenida, Betty. Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas felicidades a ti, Graciela, y a José Ángel, y muchas felicidades a todos los radioescuchas que han tenido el enorme privilegio, igual que yo, de seguirlos a lo largo de todos estos años, que es lo fundamental. Lo importante es llegar, pero fundamental más es permanecer. Claro. Bueno, yo creo que el mérito es de Graciela Ramírez exclusivamente y de una serie de equipo y de gente que ella ha conjuntado a su alrededor. Hemos pasado muchas personas por el programa, muchos conductores hemos estado ahí y todos hemos aprendido muchísimo de su tenacidad. Mira, ahí está Cintia Lascano, por ejemplo, Cintia Lascano, ¿no? Con quien tuvimos oportunidad de conducir este programa durante varios años y que pues nos encanta que esté llegando a nuevas alturas esta comunicadora mexicana. Pero bueno, dices bien, Betty, o sea, es un esfuerzo de Graciela y de una serie de equipo que vale la pena. Claro, pero claro. Bueno, finalmente sin la materia prima que son todos ustedes quienes se dedican desde la academia a investigar, a estudiar a los medios, pues este programa no tendría razón de ser. Y precisamente en ese sentido quisiera que nos dijeras, Betty, tú que has dado seguimiento a todo esto, en estos 25 años, ¿han cambiado algunas cosas? Ahora tenemos, por ejemplo, defensores de la audiencia en varios medios de comunicación. Tú misma eres defensora del Radio Escucha aquí en esta querida emisora y son algunos de los avances que se han dado. Pero ¿en qué situación quedan los medios públicos y cómo haces un balance de este avance, digamos, aunque sea poco, de los medios públicos en estos años? Bueno, yo coincido con lo que ya han planteado los amigos, particularmente hace un momento Patricia Ortega, en el que hay mucho trabajo por hacer todavía, pero esto no quita a que, como la sociedad mexicana ha cambiado y es ahora mucho más exigente con sus medios de comunicación, tendrá que ser más exigente con los medios públicos, los medios que les son propios. Y yo pienso que en este sentido, ha habido cambios, pero porque también la sociedad mexicana ha cambiado. Y creo que todavía le queda un largo camino por andar para poder seguir cambiando y tomando conciencia de que frente a los medios de comunicación tenemos que exigir derechos y tenemos que exigir que cumplan con responsabilidad su tarea. Claro, Betty, porque frente a los medios privados, los medios comerciales, la televisión, bueno, pública no existe, bueno, apenas, o sea, digamos, los sistemas estatales que están ahí luchando y bregando por tener una personalidad, una autonomía y demás. En cuanto a la radio, pues no hay tal, ¿no? O sea, el desbalance es muy grande entre lo privado y lo público. Sigue siendo, por supuesto, un enorme desbalance, y yo creo que tenemos que trabajar mucho para fortalecer la figura de los medios públicos, porque son fundamentalmente la posibilidad de tener un contrapeso frente a ese modelo muy concentrado en la misión meramente comercial o privada, lícita, por supuesto, pero que mayoritariamente predomina en el modelo mexicano. Entonces sí tenemos que exigirle mucho a los medios públicos, trabajar para fortalecerlos. Quedaron en un poco en una ambigüedad desde mi punto de vista. Necesitábamos que la propia ley les diera mucho más fortaleza, que les quitara la histórica carga de ser medios gubernamentales. Que no se les quitó, sino simplemente se fortaleció, se reforzó. Entonces, insisto, en este terreno de los medios públicos todavía hay un largo camino que recorrer, en donde los propios funcionarios de los medios públicos tienen que trabajar con una plena convicción y ser muy acompañados de sus audiencias, porque la posibilidad de que las audiencias acompañen el trabajo de los medios públicos en esta tarea de fortalecer la figura para ser un verdadero contrapeso, pues está, ya que no está en la ley, pues está en manos de las audiencias y de los titulares o de los trabajadores de los medios públicos. Pues muchísimas gracias, Betty Solís. Insisto, insisto en felicitarlos, insisto en yo felicitarme a mí por ser absoluta y clara madrina audiencia de ustedes. Muchas gracias, Beatriz Solís Lere, defensora de Radio Escucha en Radio Educación. Un placer platicar contigo, como siempre. Y otro de los medios públicos de los que estamos muy orgullosos es TV UNAM. TV UNAM ha hecho un excelente papel, no solamente porque tiene una calidad en su programación envidiable y que ha sido merecedora de reconocimientos internacionales, varios ya, sino también por su actividad en pro de una reforma democrática de los medios de comunicación. Ernesto Velázquez, su director, ha sido uno de quienes ha aportado ideas en torno a estos esfuerzos por la reforma de la ley de medios. Y ahora que ya esto ha quedado de alguna manera establecido, Ernesto, ¿cómo ves el futuro para los medios públicos como TV UNAM? ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos años para que estos medios puedan desarrollarse plenamente? Bueno, para empezar, muchas felicidades. Me sumo a lo que comenta la querida Beatriz, porque 25 años es un trabajo extraordinario que han hecho ustedes con generosidad y con una constancia enorme. Felicidades a ti, Graciela, y a todo tu equipo, porque es un programa del cual nos sentimos en los otros medios públicos y como Radio Escuchas muy orgullosos. Muchas gracias. Desde el punto de vista de lo que comentabas tú en tu pregunta y que también comentaba Beatriz, yo creo que el futuro no es fácil. La ley que de telecomunicaciones, tal como se emitió, no consideró muchas de las propuestas que sí estaban asentadas en la reforma constitucional de telecomunicaciones. Es decir, había elementos a favor de los medios públicos en la reforma constitucional de telecomunicaciones que simplemente no se trasladaron o desaparecieron a la hora de emitir las leyes secundarias de telecomunicaciones. Ya el propio maestro Raúl Trejo hablaba de alguno de ellos, que más que hablar específicamente de la comercialización, que es una de varias alternativas que hay de financiación, era el tema precisamente de cómo se van a financiar los medios públicos, de cómo van a tener alternativas para contar con recursos adicionales, toda vez que los recursos presupuestales que se les dan son claramente insuficientes. No se trasladó tampoco con claridad este tema que le preocupa mucho a la maestra Ortega con respecto a poder tener independencia editorial y a poder tener una suerte de independencia de gestión financiera, que no creo que se vaya a conseguir tal como están los términos de la ley de telecomunicaciones. No se dice cómo se va a hacer frente a la migración digital, al apagón digital que ahora le llaman encendido digital, que está marcado para diciembre del próximo año. Tampoco se establece de manera sólida apoyo a la producción independiente, pero independiente cultural, independiente educativa. Entre las fórmulas de financiación o de apoyo a la producción independiente, por ejemplo, se ha exigido y se ha peleado mucho porque puede existir un parangón del viejo 226, hoy 189, de apoyo a la producción cinematográfica y que no se da en materia de radio y televisión como debería de darse. Y lamentablemente creo que también, salvo en instituciones, como por fortuna sucede con la que me enorgullezco en representar, la TV UNAM, por ser dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad pública, libre, autónoma, no hay garantía de que pueda haber tema de erradicar la enorme propensión de convertir a los gobernadores en el protagonista de la programación semanal de los medios estatales, que lamentablemente no han querido asumir el sentido de lo público, de tal suerte que el panorama sí es interesante y es importante porque hubo algunos avances, el Most Car y el Most Offer. Yo sí creo que el tema del sistema público de radiodifusión puede ser muy interesante y muy valioso, pero por otro lado, en términos generales, hay grandes lagunas, grandes ausencias. Sí es necesario que nos acompañen nuestras audiencias, pero sí es necesario reiterar una y otra vez que la desaparición de un medio público es tan grave como la desaparición de un hospital o de una escuela. Sí es necesario volver a insistir en que solamente desde el espacio de lo público se puede dar voz ciudadana y participación a aquellos que no tienen manera de expresar sus intereses, sus propuestas, y que al mismo tiempo somos los medios públicos los que de verdad le damos espacio a los jóvenes, los que propiciamos el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales, los que buscamos que pueda haber una discusión crítica y fundamentada, los que atendemos aquellos temas que no son considerados por la radiodifusión comercial. De tal manera que tenemos, sí es cierto, muchísimo que hacer, pero tenemos todavía que redoblar el asunto de defender a estos medios, que son de una salud enorme, que son un agua fresca en el espacio radioeléctrico, que luchan contra esta visión comercial de querer saturar para el olvido, y que creo que en nuestro país tienen muy buenos representantes. Celebro mucho programas como este y que se den en una radiodifusora como este, como Radio Educación. Muchísimas gracias, Ernesto. Al contrario, Ernesto Velázquez, director de TV UNAM. Amigos, ¿y qué les parece si vamos ahora a escuchar unos saludos que nos enviaron algunos de los expertos en comunicación que no pudieron asistir esta tarde con nosotros, pero que nos mandaron una felicitación, un saludo al equipo, y estamos en unos minutos, lo vamos a escuchar. Adelante. Ana María Menéndez. Por ese medio quisiera felicitar a Graciela Ramírez y a todo su equipo de colaboradores, porque hacen el programa de medios de comunicación y de investigación en medios de comunicación más importante del país, en el cual siempre se tratan temas que van a la vanguardia y se repasan teorías que son aplicadas a los nuevos problemas de comunicación. En lo personal, cuando me ha tocado participar, siempre quedo muy contenta, inclusive por la participación que tienen de las personas que escuchan. Es un programa muy escuchado por las personas interesadas en estos temas. Mi deseo es que sigan muchos años y que los investigadores en comunicación tengamos oportunidad de llevar nuestros resultados de los trabajos a este programa tan importante. Virgilio Caballero. Qué enorme gusto que el fin justifica los medios cumpla 25 años. Han sido 25 años de lucha, de certidumbre de cuál es la razón de ser de los medios, de valentía para tratar todo tipo de asuntos relacionados con ellos. Y desde luego, de profesionalismo de Graciela Ramírez, de José Ángel Domínguez, del equipo formidable de Radio Educación que hace este programa. Me siento orgulloso de haber participado en él en muchas ocasiones. me siento parte del fin. Y este no es el fin, apenas son sus primeros 25 años. Gracias, Graciela. Gracias, José Ángel. Gracias, amigo. Viva el fin justifica los medios. Guadalupe Valdés. Un gran abrazo a este maravilloso programa. El fin justifica los medios, la verdad. Es no solo una muestra de que las cosas en comunicación y las cosas bien hechas pueden perdurar. Felicidades, Graciela, a ti y a todo tu equipo. Bueno, pues continuamos con este festejo de los 25 años del fin justifica a los medios. Estamos en vivo transmitiendo desde el domo sauna de Radio Educación, ¿no? Con un poco de tráfico en el eje 6, pero bueno, es parte de del chiste de las transmisiones en vivo y de esta celebración. Que pase lo que pase, pésele a quien le pese, pues durante 25 años, cada semana, hemos estado al aire hablando de temas de comunicación. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a estos micrófonos a Perla Gómez Gallardo. Ella es la actual titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y una buena amiga de Radio Educación y del Fin Justifica los Medios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, y felicidades por esos 25 años tan necesarios en el análisis de los medios. Estos 25 años, Perla Gómez Gallardo, que tú conoces bien el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, ¿cómo enlazas esta tarea de las organizaciones civiles y de los organismos sociales con las transformaciones a las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión? Pues y especialmente de la libertad de expresión y los derechos de los periodistas. Ha sido un contrapeso muy importante porque hace un análisis crítico que confronta cuando se tienen este tipo de evaluaciones, pero sí hay que decirlo como una cuestión de alerta: en los últimos 12 años el nivel de agresiones, cómo se ha incrementado en materia de libertad de expresión y la necesaria incidencia en política pública con mecanismos de protección, mecanismos preventivos sobre todo, y garantizar en todo momento esta libertad tan necesaria y estos debates sobre los alcances que tiene la libertad, por ejemplo, de manifestación y la controversia que se ha dado con la libertad de tránsito. Yo creo que son temas muy relevantes y desde un enfoque de derechos humanos se pueden reforzar, pero gracias a la sociedad civil activa se ha podido documentar muchos casos emblemáticos y ayudar en casos estratégicos a periodistas también en riesgo. En estos 25 años, de la misma manera, ha ido creciendo esta participación ciudadana, esta conciencia de la sociedad sobre diversos temas que le atañen, Perla. Así es, y bueno, hay un tema relevante ahora con la materia de Telecom. Por parte de la Comisión visibilizamos las necesidades de evitar la cuestión de la geolocalización y el bloqueo selectivo. Desafortunadamente no se metió ninguna acción de inconstitucionalidad contra la ley y ahora tenemos que estar muy vigilantes sobre cómo se va a implementar esta nueva modalidad y cuáles van a ser este tipo de características que no violen los derechos de la libertad de expresión y de la vida privada de las personas. Porque tal y como está, digamos, redactada, si es violatorio de los derechos humanos de aquellas personas que pudieran ser intervenidas en sus comunicaciones geolocalizadas a través de sus celulares. Sí, lo lamentable es que no hay una forma de fiscalizar cuando un procurador quiera identificar a una persona y pueda buscar la localización, porque eso violenta la vida privada de esa persona. Y por otro lado está el bloqueo selectivo. Se pueden bloquear señales de datos, videos en espacios específicos. Eso es muy delicado porque puede generar una violación a la libertad de expresión. Pues todavía hay cosas. Perla, en un ejercicio de autocrítica, ¿qué crees que le toque al gobierno y qué le toca a las propias organizaciones gremiales? Que en estos años, estos 25 años, creo que uno de los temas que menos ha avanzado ha sido precisamente este, el de la protección de los periodistas. Seguimos siendo un país en donde el periodismo y ser reportero es un asunto bastante peligroso y la libertad de expresión pues está todavía muy cuestionada. Sí, bueno, lo más grave es el hecho de que el periodista por primera vez está en una situación de vulnerabilidad por la forma en cómo se está cubriendo la fuente. La impunidad es el principal factor porque vemos que hay una cantidad de desaparición o asesinatos de las y los periodistas y no hay sentencias condenatorias contra un posible responsable. Por otro lado, el hecho de que se violenta la libertad de expresión porque se tienen que ir al exilio. Periodistas que no sabemos incluso dónde están porque es parte de la seguridad para evitar que pierdan su vida o su integridad. pero el hecho de reforzar mecanismos. Actualmente en la Ciudad de México hay una propuesta de ley integral para defender a periodistas y defensores de derechos humanos. Esas leyes son extraordinarias y son muy delicadas. Quiere decir que ahora informar es poner en riesgo a una persona, o defender un derecho es ponerse en riesgo como persona. Estas leyes deben de ser temporales porque se tiene que garantizar el derecho de todas y todos en todo contexto. Desafortunadamente vemos que se tiene que emitir, y esperamos que en este caso el Instituto Federal sea el referente de los mejores indicadores de medición de riesgo para que realmente se atienda al periodista o al defensor que es amenazado. No queremos ni una muerte más, es uno de los grandes temas más sensibles, y puede tener la Ciudad de México la oportunidad de hacer la mejor ley, pero que sea una ley integral que ayude realmente a estas personas. Bueno, pues muchísimas gracias, Perla. Es un placer platicar contigo, como siempre. Te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo para acompañarnos y celebrar junto con nosotros estos 25 años. Al contrario, y enhorabuena, y ojalá y entre las y los jóvenes que están aquí, que vean cómo es un esfuerzo de educación, un esfuerzo de difusión es tan necesario, y 25 años más por delante esperamos en un futuro. Muchas gracias, Perla. Bueno, los 25 años ya les tocarán a ellos, los próximos. Y muchísimas gracias por el apoyo a este programa que siempre nos han dado, Perla, y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. No, al contrario, y siempre, siempre sumando en estos debates tan necesarios. Felicidades. Eres una madre. Muchas gracias. La voz de Perla Gómez Gallardo. Y bueno, quiero decirles que nos han llamado por teléfono y se han conectado con nosotros vía Facebook. Y si agradecemos a nuestros seguidores, son Omar Torres, Evelyn Martínez, Hilanda, Daniela, Weyli, Borola Tacuche, la esposa del famoso Borola Tacuche, Zaira Taba, Betsy Contreras, Javier García Espinosa y Lucía Arce, entre otros. Y en Twitter, vía Twitter, gracias a nuestros seguidores de Twitter, que son Chatis, Máximo, Alfonso, Zaira y el Frente de Medios Observatel. También tenemos a María Guadalupe Landeros, ella nos felicita por el programa. Palemón González Vera nos felicita también por el aniversario. Son muchos años de lucha informativa que han logrado concientizar a los medios. Es un gran logro, nos da mucha luz que dan los poderosos al mundo. Un abrazo, mil felicidades a Graciela y a José Ángel de parte de Rosa María Hernández, y también a todo el equipo que ha conformado a lo largo de 25 años este programa. Efectivamente, son muchos, muchos los que tendríamos que mencionar, porque por aquí han pasado Jorge Meléndez, que no lo veo por aquí, ha estado Raúl Navarro. Raúl Díaz. Así es, ha estado también Miguel Ángel Sánchez de Armas, ha estado en la Gabriela conducción Granados. También Gabriela Granados, Hilda Saray, Cintia Lascano, que por aquí nos acompaña, en fin. Un largo, muchísimo, etcétera. Muchísimo, muchísimas. Oye, gente. Estamos muy contentos porque ahora está con nosotros una muy buena amiga también de Radio Educación y del programa en particular, y es Primavera Téllez Girón. Ella es parte de una organización insustituible en la crítica y la defensa de los derechos a la libertad de expresión, y me refiero, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Gracias por acompañarnos, Primavera. No, muchas gracias a ustedes y felicidades a Graciela por esto. 25 años. José Ángel, gracias. Felicidades por formar parte de este gran proyecto que ya lleva 25 años. Y bueno, Graciela, de las pioneras en estos asuntos de la libertad de expresión, el derecho a la información con este programa. Y muy contento sobre todo porque Graciela ya conduce el programa, y eso es un gran logro porque, bueno, ella siendo la fundadora y ya creo que llevas 2 años con la conducción. Sí. Muchas felicidades, Graciela. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cuál es el punto de la media? Y lo hemos leído en distintos pronunciamientos, hemos seguido puntualmente todas sus posiciones y las posturas, han acompañado este proceso desde hace muchos años. ¿Qué reflexión haces en torno a lo que estamos viviendo en este momento, que ya se ha aprobado, bueno, la reforma constitucional, que ya se han aprobado las leyes secundarias y que estamos esperando el nombramiento de los directivos de este nuevo organismo estatal de medios públicos? ¿Qué es lo que piensa la media de todo lo que está sucediendo, Primavera? Y más que también ha quedado cancelada ya la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad. Así es. Desde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información impulsamos, y sobre todo una reforma que tuviera el interés público en el centro. Y bueno, se logró con la reforma constitucional una situación que desde hace más de 30 años se venía luchando. Y bueno, Eso es un gran logro, la reforma constitucional, pero también las leyes secundarias tienen algunos avances, sobre todo en la cuestión de medios públicos, porque no existía el término medios públicos en la ley. La Constitución nos puso el término de medios públicos, pero también, como bien por ahí decía Ernesto Velázquez, faltan algunas cosas que se tienen que seguir impulsando para que la ley garantice que los medios públicos como Radio Educación, pues sobre todo pueda tener esa libertad de poder decir y hacer lo que un medio de comunicación tiene la obligación, pues mostrar a la sociedad sin tener ningún compromiso con algún gobernador, con algún pues con ningún compromiso político, y que puedan tener una libertad de expresión plena. Y sobre todo también, pues, la cuestión de la financiación, se tiene que, pues, tener una certeza. Y lo que decía Graciela también es muy importante, que bueno, se han agotado los recursos que teníamos para que la ley fuera cuestionada y llegara a la Suprema Corte de Justicia. Ayer lamentablemente vimos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues no se pronunció. 5 consejeros se pronunciaron en contra de que se llevara pues a la máxima, al máximo tribunal de nuestro país, que es la Suprema Corte. Y bueno, era una oportunidad interesante. El IFAI también no lo hizo, y era una oportunidad para que la sociedad pudiera ver qué decidía el tribunal acerca de la ley. Y bueno, ya no tenemos esa posibilidad. Ahora lo que queda son los amparos que podemos nosotros como ciudadanos presentar ante las situaciones que no nos parece que se resolvieron en la ley. De hecho, hay algunos amparos que se han estado como el de Ebrar. Como el de Ebrar, también es para el artículo 189 y 190 en esta cuestión de la geolocalización y pues del derecho a la privacidad que tenemos como ciudadanos, para que nuestros datos no estén pues a la disposición de cualquier organismo de seguridad o cualquier organismo que quiera solicitar nuestra información. También hay otra iniciativa muy importante que la MEDI ha estado apoyando, de unos chicos que hicieron una página que se llama Amparo Digital. Ellos fueron los primeros en impulsar esto, igual en contra del artículo 189 y 190, para defender esta cuestión de nuestros datos personales, ¿no? Que el IFAI no lo defendió. Entonces ellos ya presentaron diversos amparos que ya han pasado a los tribunales del Distrito Federal, pero ellos siguen impulsando que la gente vaya, presente hasta amparo. De hecho, su página es Amparo Digital, y en internet puede uno bajar el amparo, suscribirlo y presentar el amparo como ciudadano pues afectado por esta situación, ¿no? Entonces, bueno, hay otros recursos que... Pero eso no está complicado para un ciudadano en lo personal, en lo individual. Supimos que, por ejemplo, Marcelo Ebrard abrió la posibilidad de incluirse en el amparo que él promueve, pero que un ciudadano vaya, mueva, son gastos, es tiempo, como que está muy complicado. Primavera, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, es complicado, pero hay opciones, como les digo, de estos chicos del Amparo Digital, que ellos ofrecen ya este amparo que se puede bajar y uno lo puede llenar, y ellos ofrecen que se reúnan en varias ciudades y un grupo de ciudadanos vayan y los entreguen. En Saltillo ya lo lograron, entonces, y ya aceptaron en el Distrito Federal, en el tribunal, estos amparos. Entonces, bueno, a lo mejor es difícil, pero si como sociedad no empezamos a impulsar estos actos ciudadanos de reclamar nuestros derechos, pues entonces los tribunales especializados tienen que responder hasta a esta situación que como ciudadanos demandamos. Entonces, sí es complicado, pero debemos de seguir impulsando este tipo de acciones para que pues sigamos adelante y podamos también hacer un precedente, ¿no? Entonces, es muy importante. Pues muchísimas gracias, Primavera. Siempre muchísimas es un gusto escucharte. Gracias. A ustedes, y muchas felicidades, y otros 25 años más para El Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias, Primavera. Gracias. Primavera Tellez Girón, ella es parte de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Yo quisiera comentarle aquí a los muchachos que igual si se quieren dar la vuelta, pues te veo así, te va a dar una tortícolis, mi hermano. date la vuelta con tu silla para acá para que puedas estar más atento, y nos gustaría muchísimo que no se perdieran una palabra de lo que dicen nuestros invitados. Por ejemplo, nuestra siguiente invitada es una mujer a la que nos da siempre mucho gusto conversar con ella, porque es aguerrida, trabajadora, siempre está trabajando en pro de los derechos de los niños, sobre todo, ¿no? Y de la comunicación entre niños y adultos. Irma Ávila, un placer. No, muchas gracias, un placer para mí estar en este espacio tan significativo para quienes trabajamos la comunicación en este país. A mí me parece que este espacio ha sido, dicen que una gota de agua constante perfora la piedra, y yo creo que este espacio ha sido eso, ha sido estar constantemente sobre el tema, y eso a lo largo del tiempo pues puede perforar la piedra, ¿no? Uno que muchas veces piensa, no todo lo que uno dice pues cae en el vacío. Y un día surge 132 diciendo que el problema son los medios y que están construyendo un candidato. Y dices, wow, qué chavos, qué chidos estos chavos, qué maravilla. Pero también pues hay como un historial de muchos comunicadores que han trabajado desde las universidades y todo, constantemente en crear conocimiento en este campo. Y hay espacios en medios como El Fin Justifica los Medios, que ha permitido que esto se conozca, da visibilidad a quienes hacen desde la academia investigación y a quienes hacemos producción y proyectos sociales vinculados a la comunicación. Luego es más fácil perforar la piedra que entrar a la cabeza de un legislador, mi querida Graciela. ¡Sin duda! Bueno, no, Irma Ávila, ella trabaja en una organización que se llama Comunicación Comunitaria, y desde ahí hace una labor muy interesante, que es acercar a los niños al manejo del video y de la televisión. Ella ha organizado ya varias festivales, incluso en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se dan talleres de capacitación para que los niños jueguen un poco aprendiendo a hacer la televisión. Y esto tiene pues una gran importancia, porque cuando nosotros sabemos cómo se hace la televisión, entonces ya tomamos un poquito más de distancia cuando vemos después los programas, porque sabemos que lo que pasa en la televisión pues no es la realidad tal cual, sino una interpretación de la realidad hecha por personas que también tienen intereses y por medios de comunicación que también tienen sus propios intereses. En este sentido, ahora que se estuvo haciendo las consultas para la legislación secundaria de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, Irma Ávila, entre otras organizaciones también, presentaron una serie de puntos para que se respetaran los derechos de los niños en la legislación. ¿Qué pasó con esto, Irma? Cuéntanos. Bueno, pasó lo que pasó con los demás temas. Presentamos a través de la Red por los Derechos de la Infancia, de la cual somos parte, 10 puntos para que la ley Telecom se la jugara con la infancia. Y bueno, estos puntos iban desde que el Estado, por ejemplo, reasumiera el compromiso del que ha claudicado, que es su obligación de garantizar los derechos de expresión de los niños. Que estos derechos son buscar, recibir y difundir información. Entonces hay como mucho trabajo que hacer, tendría que hacer el Estado, y el Estado mexicano ha claudicado. Esto no quiere decir que no haya proyectos muy puntuales, interesantes en este sentido, por supuesto que los hay, por supuesto está 11 niños, que es maravilloso, pero 11 niños es un grano de arena en el desierto. O sea, realmente lo que se necesita para que haya una política pública que verdaderamente se lo juegue con la infancia es un asunto mucho más complejo que tener una barra de televisión infantil. Es un asunto que pasa por las nuevas tecnologías, es un asunto que pasa por la alfabetización digital, es un asunto que pasa por la legislación, por la vigilancia de los contenidos de publicidad. Que ahí hay otro compañero de organizaciones sociales que ha hecho algo maravilloso, que lo deberían de invitar ahora, El Fin Justifica los Medios. Presentó ayer un documento sobre publicidad y infancia en México, una investigación, trajo un profesor de Berkeley a presentarlo, y verdaderamente no tiene desperdicio, y son datos duros de lo que está pasando en México con la publicidad y los niños. Entonces, bueno, verdaderamente, pues sí, es un asunto más más complejo que tener 11 niños y que tener, digo, en cuanto a derechos a la información, ¿no? Básicamente. Hubo una noticia reciente, Irma, en torno a promovida por la Secretaría de Salud y tal, en torno a sacar publicidad de productos chatarra o hipercalóricos, digámoslo así, de los horarios de las barras infantiles. ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinión tienen ustedes en torno a esto? Bueno, pasó exactamente lo mismo que lo de la ley Telecom, que ya me desvió un poquito. Lo que quiero decir es que la ley Telecom no se la jugó con las infancias, los dejó desprotegidos, no garantizó, es lo que los abogados dicen, puramente enunciativa, o sea, enuncia que tienen derechos, pero no hay los mecanismos para que los ejerzan. Entonces, eso y nada es casi que lo mismo. Y en el caso de la publicidad, aunque está prohibida la publicidad en los horarios en que los de comida chatarra, en los horarios donde los niños tienen acceso, lo que sucedió, y esto también es un logro de Alejandro Calvillo, por eso les digo que deberían de traerlo, porque es muy nuevo esto que acaba de sacar. Y lo que sucedió ahí es que hay mecanismos para que la Secretaría de Salud autorice a ciertos productos que salgan si demuestran que no son tan chatarra, y hay mecanismos para que se lo brinquen. Entonces, verdaderamente, pues, sí, seguimos teniendo el ambiente que él dice, como un ambiente que propicia la gordura, oligogénico, ¿no? Algo así le llama a él, pero es como que el ambiente les propicia a los niños. Y este experto en Berkeley ve lo que van a anunciar. En Estados Unidos pusieron algunas reglas para detener algunas cosas. Y ahora, a través de los celulares y el GPS, en Estados Unidos, a los niños les están apareciendo cupones. Dicen, está en tal lugar, un cupón para el 7-Eleven de la esquina para que compres tal cosa con descuento. Claro que los papás ni se enteran, ¿no? Porque la clave de la publicidad para niños, así como de muchas de las cosas que están haciendo sin ética ninguna los medios de comunicación con infancias, es pasarse por enfrente los derechos de la infancia, es no pelar los derechos que tienen y pues centrarse simplemente en el negocio. Ayer en la presentación de Alejandro, una mujer vinculada a la publicidad dijo, es que pobrecitos los de Canal 5, ya tuvieron que sacar parte de las caricaturas porque los niños necesitan materiales dirigidos a ellos, sin cuestionarse si son buenos o malos, ella no se lo cuestiona eso. Y luego, pues por eso pusieron la barra de adolescentes, para brincarse la publicidad que ya no podían anunciar, y ahora con esto ya no va a ser negocio. O sea, Televisa es víctima del Estado capitalista. Digo, yo estuve a punto de ponerme a llorar verdaderamente, me dio tanta pena por ellos. Pues vamos a ponernos a llorar todos. No. Vamos a ponernos a trabajar y a actuar y a transformar las cosas, pero hoy es muy importante lo que tú haces en cuanto a denuncia y trabajo efectivo. Gracias. Pues amigos, les recordamos que estamos aquí en El Fin Justifica a los Medios, festejando los 25 años de este programa, con todos nuestros invitados aquí y con ustedes que nos escuchan. Y les invitamos, después de esta entrevista que hemos tenido con Irma Ávila, a escuchar un bloque de saludos que nos mandan algunos de los especialistas amigos del programa. Adelante. Mercedes Charles. 25 años se dicen fácil, pero solo las personas tesoneras y comprometidas logran sostener un proyecto por tanto tiempo. El 5 de septiembre de 1989 inició este importante espacio radiofónico donde se analizan y diseccionan los medios de comunicación. En él se habla, se piensa y se discuten contenidos, audiencias, legislaciones e investigaciones, entre muchos otros temas relacionados con los medios y que tienen una especial relevancia para la sociedad. El Fin Justifica los Medios ciertamente es un foro plural. Desde mi punto de vista, se orienta hacia el fortalecimiento de la democracia al desentrañar, desde diversas perspectivas, el papel mediador que tienen los medios de comunicación en la construcción que todo ciudadano tiene de la realidad. Quiero felicitar con mucho cariño a Graciela Ramírez y enviarle un merecido abrazo. En estos 25 años, ella y su equipo han logrado enriquecer y posicionar este programa que resulta primordial en la creación de ciudadanos conscientes. Javier Esteinú. Quiero felicitar ampliamente a la maestra Graciela Ramírez y a todo su equipo por este esfuerzo tan notable que han hecho de mantener durante tanto tiempo el programa El Fin Justifica a los Medios, que es el programa más antiguo de la radio, donde se puede evaluar críticamente todas las semanas el funcionamiento de los medios de comunicación en México. Este programa ha colaborado a lo largo de todos estos años a contribuir a crear un mejor modelo de comunicación para nuestro país, por lo cual debe ser apoyado en todos sentidos por las autoridades de Radio Educación. Carmen Gómez Montt. Quisiera transmitir una calurosa felicitación a Graciela Ramírez por haber sostenido durante 25 años un proyecto pionero y único en su género en México desde que se fundó, como es el caso del Fin Justifica los Medios. Este programa cuenta, por esta misma razón, con uno de los archivos más valiosos en temas de información y comunicación, no solo en México, sino en América Latina, narrados y analizados desde los propios actores, es decir, periodistas, académicos, empresarios y políticos, pero además por la misma sociedad. Es también una fuente de información actualizada dentro del amplio espectro comunicativo, como anoche nos lo hizo saber cada martes durante años, de acuerdo a su antiguo horario. De especial relevancia resultó la manera como cubrió y analizó, junto con José Ángel, el capítulo de la reforma a la ley de telecomunicaciones. Por medio de este mensaje les mando una calurosa felicitación a todo su equipo. Estamos en vivo en El Fin Justifica los Medios. Celebramos 25 años de existencia de este programa emblemático que se refiere a los medios de comunicación. Un programa que analiza, que investiga, que critica, que invita a los expertos y que intenta acercar estos temas a la mayor cantidad de personas posibles en nuestro país. Un esfuerzo continuo que Graciela Ramírez y sus diferentes equipos a lo largo de los años han llevado a cabo y de lo cual nos sentimos muy orgullosos por ser parte de eso. Muchísimas gracias, Graciela. Y muchas gracias, Elvira García, que está aquí. Elvira García está aquí con nosotros. Le agradecemos muchísimo que nos visite y que nos siga desde hace unos buenos años, Elvira. Ella es periodista, ella es una gente que se ha distinguido por hacer entrevistas, libros que ha publicado con entrevistas, es una experta en esto, con muchas personalidades, con gente muy importante, entre ellos mujeres periodistas, que recientemente sacó un libro con varias de las periodistas más importantes de México. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Oye, dos micrófonos, está bravísimo aquí esto. Oye, no, pero primero que nada, felicidades, Graciela, felicidades a Radio Educación, felicidades al público, porque ha sido fiel a este proyecto que tú creaste, y bueno, que Radio Educación ha sabido consolidar, respetar, alimentar, y que no es fácil, porque yo que he estado en los medios y estoy en los medios, y que un tiempo hice, ahora estoy un poco alejada de la del comentario o de la crítica a los medios de comunicación, decidí un poco retirarme para hacer libros, como efectivamente, como tú justamente dijiste, hacer libros sobre periodistas o sobre lo que ocurre en el periodismo. Entonces me alejé, tenía que alejarme un poco de esta actividad de la crítica de mediática, pero no dejo de darme cuenta de los esfuerzos que hay en todo el dial y en los medios electrónicos y hoy en las redes sociales, de los esfuerzos que hay por analizar o revisar lo que pasa cotidianamente en los medios de comunicación, y noto que es muy poco, y que no hay profundidad en el análisis, y que tú sigues siendo, o El Fin Justifica los Medios, sigue siendo el programa pionero y el programa que sigue dando, cada semana nos está dando novedades respecto de lo que ocurre con los medios y un análisis certero y profundo. Entonces, yo como periodista y como analista de medios, te agradezco este esfuerzo y le agradezco a Radio Educación que sostenga este tipo de proyectos y ojalá los enriquezca de muchas maneras. Porque yo creo que tú has hecho mucho, pero también es importante que la solidaridad del gremio, la solidaridad del propio Radio Educación y del público, ¿no? de los colegas también, porque no es fácil hacer un programa como el que tú haces, sobre todo en los propios medios. Es decir, criticar a los medios dentro del mismo medio a veces se vuelve un terreno resbaladizo. Y habría que ver, creo, interesante, qué pasa en los medios públicos a más profundidad. Y este es un medio público, Radio Educación, pero está TV UNAM, que también es un medio público, está el Canal 22, y está hoy el 11 y todo el organismo promotor de medios audiovisuales, que creo que merecen también una revisión. Incluso estando nosotros en esos medios, necesitamos ser críticos con ellos, porque creo que es el momento de revisar, ahora que se van a abrir nuevas cadenas de televisión, qué es lo que está pasando en la televisión pública, porque creo que de pronto hay esfuerzos desilvanados, hay esfuerzos no integrales, no unidos, y creo que valdría la pena que eso ocurriera, ¿no? Que tú, el fin justifica los medios, pusiera más ojo en los medios públicos, incluido Radio Educación. Pues muy buena muchas idea. Gracias, sí. Muchas gracias, Elvira. Pues sí, efectivamente no hay muchos espacios, a pesar de que ya lo merecería la gran cantidad y la importancia que han cobrado los medios de comunicación en los últimos años, el que hubiera más espacios donde analizar la tarea que realizan los comunicadores y los propios medios. Tenemos la revista Zócalo, ahora que es una revista que está siguiendo mucho los temas de actualidad, y también pues sigue también publicándose la revista Etcétera. La revista Mexicana de Comunicación ha pasado a estar solamente en línea, ¿verdad? Pero bueno, es de hecho la revista pionera, la revista Mexicana de Comunicación, que tendrá, ahora estará cumpliendo 26 años, por cierto, que le mandamos un saludo muy cariñoso a nuestro amigo Omar Raúl Martínez, que esperamos que pronto esté ya otra vez en circulación. Y también quiero mandarle un saludo muy cariñoso a Enrique Velasco Ugalde, que es un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, ahora ya jubilado, que formó a muchísimos estudiantes de comunicación y que colaboró en este programa en sus inicios, al cual queremos muchísimo y que últimamente sabemos que ha estado un poco enfermo. Le mandamos un abrazo. Y te agradecemos muchísimo, Elvira. Unas palabras para despedirte. Sí, y quisiera primero, bueno, reiterar el agradecimiento y la felicitación. Yo he estado en muchas ocasiones en el espacio en el fin justifica los medios, invitada por ti, Graciela. Y decir que valdría también la pena, a mí es una inquietud que me provoca porque yo misma trabajo en un medio de comunicación, en una radio privada. Y me llama en Radio Red. Y me llama mucho la atención que la radio privada no se haya abierto a la crítica de los medios, ¿no? Entonces, sería interesante que algún día abordaras esos temas, porque creo que es necesario. Hoy que estamos, cada vez tenemos más medios de comunicación, más formas de comunicarnos, y es contradictorio y digno de análisis que haya tan pocos medios. Ya mencionaste Zócalo y la Revista Mexicana de Comunicación, pero esos existen, como el fin, desde hace más de 25 años. Bueno, el Zócalo menos. No se han renovado, no hay un interés de los jóvenes, como tú lo tuviste en algún momento, de crear un portal o algo que analice lo que hoy está ocurriendo en los medios, que hoy están ocurriendo cosas muy distintas. Ya hoy se acaba de abrir, ya sabemos que quiénes van a competir por las nuevas cadenas de televisión. Creo que habría que analizar muchas cosas, quiénes son los que compiten, quién está de qué lado, cuántos van a ser favorecidos, porque hay grupos favorecidos por el actual presidente que están participando en esta pugna por las nuevas cadenas. Hay muchas cosas y ojalá que el programa El Fin Justifica los Medios motive a estos jóvenes que estoy viendo aquí a crear un portal o lo que sea que hoy es tan común, que analice lo que hoy ocurre en los medios. Muy bien, pues muchas gracias, Elvira García, periodista. Y precisamente estos alumnos que tenemos aquí, a quienes les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Son tres grupos. Bueno, la porra de la maestra Graciela Martínez está, ya despertó. Ya. La maestra Graciela Martínez, ella trajo a sus alumnos, son tres grupos los que están aquí, de la y por lo visto es una maestra muy querida de comunicación y ella es también parte de esta casa Radio Educación. Gracias. Te agradecemos muchísimo, Graciela. Pues platícanos ahora de esta docencia, la importancia de la docencia y la importancia de que los profesores de comunicación hagan un trabajo de concientización con sus alumnos y de que busquen precisamente el que algunos de ellos al menos se dediquen a analizar esta tarea que realizan los medios de comunicación. Buenas tardes, antes que nada mil gracias y felicidades por esos 25 años. Yo creo que es importantísimo que los alumnos se den cuenta que la carrera de comunicación son los medios, pero van mucho más allá. Me parece que es fundamental el análisis, la reflexión y la crítica. Yo siempre les digo que para tener una mirada teórica hay que hacer esta reflexión desde una perspectiva completamente diferente. Y me parece que eso lo da precisamente a la universidad, porque no cualquiera puede hacer un análisis profundo de los medios de comunicación. Y creo que corresponde a los docentes, corresponde a nosotros acercarlos precisamente a hacer esa mirada sociológica, analítica de lo que significan los medios en nuestra forma de vida, en nuestra forma de expresarnos y en nuestra forma de llevar la vida cotidiana. Por eso cuando se habla de la ley de telecomunicaciones y se le mira ajena, a mí me parece que es el momento de decirle al alumno: no, esta ley de telecomunicación está repercutiendo en nuestra forma de vida y en nuestra forma de pensar, porque como dice un teórico, John B. Thompson, esta parte de las ideas, las formas simbólicas que se van a dar día con día en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vivir. Graciela, pues muchísimas gracias. El tiempo es inclemente con la radio y ya estamos a pocos minutos de salir. Tenemos a las 2:30 nuestro servicio informativo, pero vamos a seguir invitándote al programa para analizar estos temas y a tus alumnos, invitarlos también a que nos visiten acá y a que participen tanto vía telefónica o que vengan también acá a la cabina. Nos interesa muchísimo conocer también la opinión de los jóvenes acerca de cómo están viendo las cosas. ¿Tienes esperanza? Por último, así rapidísimo, ¿tienes esperanza en esta juventud? Por supuesto, los grupos que están aquí son realmente extraordinarios, la calidad de sus trabajos, pero sobre todo sus opiniones y análisis que dan en clase me parece que son insuperables, y bueno, ahí están, ¿no? Enhorabuena, gracias Graciela Martínez, un placer saludarte. Felicidades, muchachos. Y ya para despedirnos vamos a platicar con Laila, ¿verdad? Laila, también ella trajo alumnos. Doctora. También tiene porra. Ciencias políticas presente. Pues muchísimas gracias, Laila, por gracias. Estar. Muchas gracias, muchas felicidades, 25 años. He crecido un poco con el programa también, ¿no? Entonces, pues, muchas felicidades. Siempre lo recomiendo, siempre es una referencia, El Fin Justifica los Medios, para los estudiantes, para que entiendan por qué decisiones como las que se están tomando ahorita en el país, pues, nos comprometen a seguir luchando, a seguir trabajando y a hablar cuando se tenga que decir algo, ¿no? ¿Crees que estos temas han tenido una recepción positiva, digamos, en los jóvenes a quienes tú enseñas? Pues mira, hay que irles explicando, hay que irles enseñando, hay que ir leyendo lo que se está reescribiendo, lo que está sucediendo, para que ellos entiendan por qué es tan importante una reforma a la ley de telecomunicaciones, como que escasee el huevo o como que suban la gasolina. O sea, tiene el mismo impacto para la sociedad. Pero a veces no se alcanza a ver porque, bueno, pues son los medios, son los dueños de los medios, son los políticos, son sus cosas y a mí no me interesa mucho. No, hay que explicar por qué. Y luego escasea el huevo para hablar de los medios. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo con todo y la extensión. Gracias. Estamos muy contentos de que hayan estado con nosotros, de que nos hayan sintonizado. Síganlo haciendo todos los jueves a 1:05 de la tarde. Estaremos aquí presentándoles temas de comunicación. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.